el hasta aquí del 25 de octubre de 2016 dijimos varios temas y todos tienen que ver con las cifras que no cuadran, la fórmula que no da. Tenemos, según este hasta aquí, mayor inflación, más recortes, más violencia, menos resultados, menos sueldos, menos expectativas, menos crecimiento. Esto lo dijimos en el hasta aquí y como si se lo hubiéramos pedido, dijimos clara y contundentemente que en este país no funciona nada, absolutamente nada. ¿Y qué dijo el presidente? Mi único propósito es que a México le vaya bien. Y estoy seguro que los anteriores presidentes también no han tenido otra misión más que esa, ¿eh? Que a México le vaya bien. Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Bueno, estoy seguro también que nadie se levanta pensando cómo joder a México. Yo me imagino que eso ya viene como después del desayuno. Ya cuando empiezas con el desayuno, ya cuando empiezas con el cafecito, con el panecito, ya cuando tienes 20 o 30 sirvientes a tu cargo, así, ¿y ahora cómo jodemos a México? No cómo movemos a México, cómo jodemos a México. Te voy a poner un caso, ya, para no insistir y decir, bueno, es que este no da una. Bueno, te voy a poner un caso. El caso Duarte. Se escapó, se fue, adiós a Riverchi. Te voy a poner otro caso, el caso Iguala. El señor policía estaba 2 años ahí, en Iguala, y se tardaron 2 años en encontrar. Ahí está el segundo caso. Te puedo poner otro caso, el caso de tantos y tantos casos que estuvo a cargo de una persona, Areli Gómez. Areli Gómez la quitan de la Procuraduría General de la República. Y en vez de correrla, porque no hizo nada, la premian dándole la función pública. Sí, para ya no descubrir si se le pudo escapar Duarte en su carota, pues imagínate que no se le pueda ir una casita blanca versión 37. No, nadie se levanta con la idea de joder a México. Hay mexicanos que todos los días se levantan jodidos. Ya están jodidos. Y te voy a dar estas cifras. Más de 10 millones de mexicanos viven con menos de $1 al día. Esto lo dice un responsable de un área que se llama Empresas Socialmente Responsables. Te voy a dar más datos. En nuestro país, las escuelas públicas, el 46%, casi la mitad, no tiene drenaje. Casi la tercera parte no tiene agua potable. Más del 12% no tiene baños de las escuelas de México. Más del 11% no tiene energía eléctrica. Son escuelas públicas. Nuño, ahí está tu reforma educativa. 65% no tiene equipo de cómputo. 80% no tiene internet. No, nadie se levanta con la idea de joder a México, porque no te necesitas levantar. México ya está jodido. Ahí está tu reforma educativa, Nuño y anexas. ¿Quieren saber más? El 26% de la riqueza nacional está concentrada en el 1% de la población. Cada hora, ¿quieren saber más? Cada hora un mexicano muere de hambre, cada hora. 40 millones de personas no tienen acceso a la salud. En un país de 120 millones, 40 millones es la tercera parte. 3 millones de niños en México viven con alguna discapacidad. Estos son los mexicanos que no necesitan levantarse para joder a México. Es un México jodido. Pero jodido de las dos partes, jodido porque están jodidos y jodido porque siempre hay alguien que nos jode. Ahí están los gobernadores, un listado así nada más. Gobernadores corruptos, ratas, malditos, que se han robado han tenido en el erario y son de todos los partidos, de todas las formas, de todas las edades. Esta es una preselección de 10, por poner 10, pero podríamos poner 100 o 500 o 10 mil. De estos 10, solamente uno está en la cárcel. ¿Ya para qué? ¿O a Duarte ya lo buscaron debajo del colchón? No, aquí no es cuestión de a qué horas empiezas a joder a México. Aquí es cuestión de que México ya entró en la etapa de la jodidez en toda su expresión. Jodidos y jodedores. Esa es la historia de este país. Unos joden, otros friegan, otros amuelan, otros Este es el México de todos los días. Al amanecer, al atardecer, al anochecer. Por eso insisto con lo que dije. En un país donde la educación que acabamos de ver, los datos no funcionan, y nada más de educación, porque si que me voy a la salud y también puedo darles 800 millones de cifras. Si no funciona la educación, si no funciona la salud, si no funciona la seguridad, si no funciona la economía, si no funciona nada, no es necesario levantarse para pensar en cómo joder a México, porque México ya está jodido y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?